quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Justicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Regresamos a una nueva emisión de A Una Voz, este programa que emitimos aquí donde hacemos entrevistas a ciertas personalidades que, bueno, están como un tanto alejadas de lo que se refiere a lo que es la ley, ¿no? Estas ampones que, bueno, tienen a mal vivir a la sociedad. Entonces, en este caso, vamos a estar entrevistando a El Flaco Bayoneta. Flaco Bayoneta es una persona que estuvo detenida mucho tiempo por tema de secuestros express. Y bueno, vamos a estar entrevistándolo y bueno, que nos cuente un poco qué lo llevó a eso y bueno, cómo está yendo su vida en el día de hoy. Flaco Bayoneta, ¿te decimos así? ¿Te decimos algún otro nombre? No, está bien, decime por favor Flaco Bayoneta y gracias porque te quiero. Bueno, la verdad que te quiero agradecer que me diste esta entrevista para poder contar un poco lo que estamos haciendo nosotros, que bueno, nosotros vimos realizando el trabajo este de secuestros expresos hace varios tiempos, ¿no? Ya por suerte nos independizamos y cada vez estamos siendo un poquito más. ¿Tenés tarjeta de crédito vos? ¿Tenés tarjeta de crédito vos? ¿Qué marca usás? ¿Diner? No existe más Diner. No creo que no, bueno, existe más. Argencar tengo. Argencar. La cámara esa que me está filmando, esa está alrededor de los 20 palos, ¿no? Más o menos. No, eso no es 20, una cámara, 25 no. Palos, ¿no? Más o menos anda ese precio, ¿no? Bueno, tranquilo. Bueno, una porque pregunta. El otro día entramos a una casa de una gente que filmaba y, bueno, tuvimos tres de esas y las vendimos. Me parecen muy conocidas las cámaras esas, ¿eh? No, pero bueno, está bien. No te quiero distraer del programa. Contanos, sí, la verdad, estás hablando, no sé, no. Porque bueno, estoy hablando un poco de. Sí, decime. Ah, para eso la tarjeta. No. Contanos, ¿cómo era el modo, de qué forma ustedes trabajaban? O siguen trabajando, no sé si siguen en el negocio. Pero lo que me estás contando me da a entender como que sí, seguís con el tema de los secuestros. Mirá, yo no te puedo decir el tiempo presente, pasado, futuro, porque no quiero involucrarme, ¿viste? Porque hay mucha gente detrás de mí, ¿viste? Y gente que te puede hacer mucho daño a vos, en lo personal. Así que, sí, nosotros operamos como una empresa, una pequeña pyme, ¿no? Tenemos contacto. Una mini pymer que la llevamos un plan ejecutando bastante bien, ¿no? Venimos con, más o menos, déjame pensar, el de Ituzaingó falló, sí, 23 secuestros, en lo que va el año, ¿no? Lo que va el año, 23 secuestros. Perfectos. Bien, perfectos. ¿En qué forma trabajan ustedes? ¿Qué agarran al voleo? ¿Hacen un seguimiento? ¿Hacen un estudio previo de las víctimas a la que van a secuestrar? ¿Cómo trabajan? No, mira, nosotros lo que nos basamos, descubrimos una técnica fabulosa que es vamos a las casas de electrodomésticos y vemos quién compra la heladera Patrick. ¿Viste? La heladera Patrick. Sí. La que tiene las dos puertas, así la que tiene que como un montón de cosas. Mueves a terror de las 80 lucas. Entonces, para. Sí, ¿qué? Disculpame. No, que pensé que... No, está bien. Seguimos al aire, ¿no? ¿Seguimos sí, al aire? Sí. Disculpa, favor, estoy medio... Por favor, estoy un poco más atento. Porque veo gente pasando por atrás y digo... No, tranquilo. Nosotros teníamos un trato, vos y yo. Teníamos un trato, ¿eh? Nadie sabe quién bueno, es usted ni a qué se dedica usted, flaco. Está bien. Bueno, entonces hacemos la logística de la era Patrick. Y bueno, y ahí le damos, ¿no? Lo seguimos a la casa y hacemos servicio de inteligencia. Así. Pero ante nada nosotros pedimos permiso a la comisaría de la zona, ¿no? Porque eso es importante, pedir permiso, ¿no? Porque uno no puede ir por la vida como llevándose la vida por delante, porque uno era adolescente y lo hacía, pero ahora uno es maduro, es profesional y tienen que entender eso, ¿no? Y la policía no hace nada, no los defiende. No defiende a la gente, justamente. ¿Le permite a ustedes que secuestren? Depende. Si son kirchneristas, no dan vía libre. Pero si son gente del PRO, hay una cierta protección. Entonces, como que... Como que van viendo ustedes. Disculpa, porque pasa gente caminando por allá atrás y no sé, son del programa, ¿no? Sí, son del programa, sí, eso de atrás. Estamos ¿sí? al aire, no pasa bien, nada, bien, no bien, va a pasar. Bien. Nunca se llevaba a nadie en vivo, quédese tranquilo. Está bien. Bueno, no, nosotros pagamos lo que tenemos que pagar y bueno, y después trabajamos, ¿no? Trabajamos como una empresa común y corriente. Nos gustaría pagar impuestos, pero es medio difícil, ¿no? Legalmente es medio difícil. Claro. A ver, discúlpeme un segundito, ¿no? Quiero hacer una cosa, a ver. Dígame usted ahora. Ahora sí. Ahora que me puse esta careta, ¿no? Que usted no puede ver mi rostro. Sí. ¿Cómo se siente si yo le vengo y le digo, venga conmigo, venga, vení conmigo? Cállate acá, callate con la boca, callate la boca. No digas nada, te estamos secuestrando. Vamos a pedir rescate. Mirá, yo... Primero, ¿cómo lo tomas esto? ¿No? Primero lo tomo como que está faltando respeto, me parece. No, te está pasando, respeto, te está pasando con atrevido. Con todo el respeto, es para que veas cómo es la situación al revés, ¿no? No, el respeto se perdió cuando te pusiste la máscara esa. Me está faltando respeto a mí y a lo que represento yo. Y venimos de una familia... No le estoy faltando de hace respeto. Tiempo, ¿me entendés? Mire, yo por ejemplo ahora saco un arma, ¿no? Le apunto a la cabeza. ¿Me estás sacando un arma? ¿Estás filmando? Esto está filmado, ¿no? Está haciendo todo en televisión. Usted dígame qué es lo que siente si con una pistola en la cabeza que lo estoy apuntando en este momento. Sí. ¿Qué es lo que me encuentra usted? ¿Qué es lo que siente usted? ¿Siente miedo? Mira, yo te voy a decir lo mismo que le dije al último rehén que tuvimos. Quédate piola porque está gozaquito de tele, dije. No, era, está bien. Corriente, bueno, ¿no? Entonces, así ustedes tratan a la gente. Entonces, que nosotros que... La ciudad... ¿Sabes qué? Me parece que vos, esa arma que tenés ahí de plástico, ¿no? Porque estoy viendo que no tiene bala. No tiene bala eso. No. Mirá, papu. Sí. Acá no, tenés, papu. ¿Qué estás sacando? Esta de verdad. ¿Y esta que tengo acá del tobillo? Mirá. Sí. No, esta es la del tobillo, le llamo lo mata giles. Y la mata giles es para vos. No, porque vos te zarpaste atrevido. Vos me viste a hacer una entrevista, me quisiste... No, estamos haciendo entrevistas bien acá normal. Tenés que estar peleando con 30 trables, el rating, y quiero drama. Yo te di drama, pero me estás matando en cara, estás haciendo atrevido, te ponés la máscara de Mickey, encima del capitalismo, vos sos un sorete de los medios. Como siempre. Esto no puede ser. Guarde esas armas, por favor, que no puede ser. No. Ahora sé qué vamos a hacer vos y yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer vos y yo? Sé que te gusta tanto el momento de Lampa, el delito, vivir la efervescencia que te hace agua Lupite. Ahora, ¿sabes qué, papucho? Ahora. ¿Qué están haciendo? Poné las manos atrás tuyas. Poné las manos atrás tuyas y vos dejá de filmar, ¿eh? Dejá de filmar, vos bajá la cámara. Mirá que tengo el matajile, bajá la cámara, vos. ¿Cuántas gente salió? Che, no, bajá. Vos qué te piola ahí, No. Así que los medios a usted le gusta vivir la vida del otro, el drama. Bueno, ahora vas a tener tu propio drama, vos. Dejá de filmar, vos, ¿eh? A ver, papito, poné las manos ahí atrás. Poné las manos ahí atrás. ¡Ahí está! A ver la capuchita. Un doble sitio, un doble sitio, un doble sitio. máximo APU les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. ¡Quiero vivir, March! ¡Déjame vivir, March! ¡Déjame, por favor! Hola, bienvenidos, buenas noches. Esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 100 para... ¡Volete! ¡Volete! ¡Volete! ¡Volete! 152, que bueno, ya todos sabemos que en el 152 de la era ucraniana, ¿no? Nace el rabino San Greenbaum, que bueno, doma las tierras de Somorra y las lleva a un shopping, ¿no? Y esa es la historia muy buena que nos deja el Corán, ¿no? No quiero contradecirte, yo tengo acá el 153. Buenas noches a todos. Puede ser. Sí. Yo busqué acá en mi cuaderno, que mi cuaderno es medio fantasma. Pero bueno, estoy con vos, ¿eh? Estoy con vos. 153. 153. Me cambiaste entonces el eje, ya no es más la guerra ucraniana versus los otomanos, ¿no? ¿Qué es entonces ahora? No, el 153 le corresponde a Grecia, ¿no? Grecia cuando implanta la hormiga de hormigón, que toma el modelo de los griegos, ¿no? Que son ellos mismos, pero no se hablaban entre... Bueno, basta. Basta, pues vamos a terminar más y va a ser la conversación para el Open Door. Bueno, gente que está de otro lado, me acompaña como siempre acá mi fiel amigo Nacho Miranda. Nacho Miranda, ¿cómo andas? Buenas noches, Javier. ¿Sabés que nos falta? Que lo estoy viendo en todos los programas de radio y televisión, que son muy ladris. Cada vez que alguien dice algo, ponen de fondo risas que parecen que son de verdad. Y la gente se cree y dice, oh, pero mirá, hay mucha gente de fondo y todos escuchando, y tiene muchos reidores. Mirá, vamos a hacerlo de vuelta. Hola, Nacho, ¿cómo andás? Hola, Nacho. Ahí está, nuestro público. Gracias, chicos, gracias. Gracias al Colegio 18 de Budapest, ahí, República de Turquía. Gracias, Claro Meco. Un aplauso, Claro Meco. Hola, gracias. Sí, sí, gracias. Sacámelo de los barrios bajos, por favor. Sí, gracias. Está. Los matamos. Bueno, Nacho, ¿cómo andás? Tu apreciación sobre el mundo de hoy, ¿no? Que nos interesa tanto. Estamos con vos. Cada vez mejor esto, ¿no? Cada vez está habiendo menos pobres, cada vez está habiendo más playas en todos lados. Hasta dentro, ya el mar está llegando a Córdoba. Pensalo así. Bien, pensalo. Vos manejalo, ¿no? O sea, es buen momento de implantar el turismo, ¿no? Turismo salvaje, turismo casi a la muerte, ¿no? Pero bueno, vamos en un país que creo que es un país que esperemos que el día de mañana Feynman domine lo que es el Enacón, ¿no? O sea, el Enacón, lo que era antes, el AFCA, ¿no? Pero que un tipo como Feynman, que con esa lucidez que tiene, ¿no? Con ese flequillo que tiene, nos ilumine, ¿no? Y nos diga qué está bien y qué está mal, ¿no? Babi, presidente. Babi, yo lo pondría a la gente de la CIDA, Babi. Terrible. Un mundo hermoso, ¿eh? Yo te digo la verdad, Nacho, lo hablábamos fuera del aire. Yo tengo una teoría que la voy a compartir. Antes que nada, voy a abrir las vías de comunicación a la gente. Si lo estás escuchando, podés mandar mensajes a través del Facebook, que es mundobullicio.com, Nacho. Nunca dije las vías de comunicación, es una vergüenza. No, muy bien. Bueno. ¿Bien? ¿Está bien? El Facebook, ¿Vamos de vuelta? ¡Vamos! ¡Muy buenas noches, América! ¡Sí! Vos entras a Facebook, pones Mundo Bullicio y ahí vas a encontrar toda la información del programa. Digamos, todo el Facebook y ahí, bueno, puedes comunicarte con nosotros mediante lo que es el Messenger. Después puedes mandar mail si quieres mandar algo, ¿no? Que es mundobullicio@mundobullicio.qntd@hotmail.com. Y queremos contar que hace 5 años estamos al aire, ¿eh? O sea, no empezamos la semana pasada. Y el mail nunca cambió, que es peor, ¿no? No, nunca cambió el mail y mi celular es el mismo también hace 5 años. Si así no que tiene, bueno, bien, bien. Si no tiene otro mail, que es el mail de la radio, que es mundobullicio@pasaraonda.com.ar. Bueno, ahí puede mandarnos información, si tiene alguna banda o algo, y después podemos estar hablando de eso, ¿no? Y por qué no presentarlos, y quizás puedan estar aquí con nosotros compartiendo algunos temitas. ¿Quién sabe? Y si se animan, pueden salir al aire. Obvio. Si quieren llamar al aire, podemos... ¿El teléfono de acá cuál es, Nacho? 4308-4519. Repetilo, por favor. 4308-4519. Sí. Llamanos de 5 a 4 y te taladramos el cono. Bueno, y también mi celular para WhatsApp es 1169625173. 1169625173. Así que bueno... Yo te quiero decir, Nacho, que venía para acá profundamente, venía en mi auto, ¿no? En mi móvil, ¿no? Tengo un problema de clase media alta, ¿no? Y de repente estoy en el peaje. Y tuve un momento, digo, ¿qué pasa, Javi? ¿Te amigaste al orden? ¿Qué pasa, Javi? ¿Te vendiste? ¿Qué pasa, Tony? ¿Ahora transás con la patronal y comés en Punta Madero? ¿Eh? Ahora es Punta Madero. Punta Madero. Un lugar nuevo, un lugar nuevo que acabo de inventar. Lo voy a registrar mañana, sale ahí. Voy al peaje. Y delante mío hizo una vivada, ¿no? Pagó como un CB y tenía, no un tráiler, acá tenía una casa enganchada más o menos. Entonces el de la cabina ve la situación, saca un cuaderno, lo mira para atrás, le toma la patente y debido a eso me retiene a mí. Claro. Y yo me quedé pensando, le digo, che, buche de la patronal, mi lado pisciano, como buen pisciano que soy, un lado dijo, buche de la patronal, ¿por qué no me abrió la barrera? Le estás un trabajador, iba todo ese discurso. Y mi otro lado digo, che, no está trabajando de esto. Es su trabajo, es su laburo, ¿te gusta o no? ¿No? Y digo, ¿sí? Y ahí empecé con esa problemática filosófica de decir, ¿qué pasó, Javi? Contame, Nacho, por favor, decime, porque quizás me afeito. Y voy a buscar laburo a una empresa. Es que ahí está el lado que te puede llevar la contra, ¿no? Porque una cosa es que vos digas, che, tengo 10 pesos, no me alcanza para pagar el peaje. Me deja pasar de onda, loco. Y ahí queda en decisión del tipo de decir, bueno, pasa o no pases. Y otra cosa es que te digas, sí, tengo una moto. Y estás jodiendo, me estás queriendo boludear. Tienes una lancha. Te cobro el triple por forro, por boludo, porque me estás queriendo pasar a mí como persona. Entonces ahí te puedes jugar un poquito en contra del lado. Te digo, la vista desde el punto de vista del peajero. Bueno. Y a una chaqueteada ahí adentro sabrán. Bueno, chicos, por favor. Chicos. ¿Y después te das el vuelto? No. Chente, no. Se le va de la mano, ¿viste? Flaco, me da la plata. Sí, para que no puedo. Así con las manos y no se le despega. Bueno. Y a vos, como quizás te puede pasar como diciendo, che, el pibe está laburando y lo estás cagando, o como decir. Es la típica situación de cuando te detiene la policía y te dice, ¿tenés algo encima? Decime porque te reviso. Claro, que te quedas en la duda, ¿no? ¿Qué onda? Si, ¡ay, la concha de tu madre! ¡Ay, hijo de puta! ¡La tengo! ¡No! Así. Tengo 2 kilos de merca, nada más. ¿Me dejás pasar entonces? Pero es consumo personal, ¿eh? No, yo tomo un montón, oficial. Todo lo que tomo, yo, puf, un montón tomo. Pero bueno, quedó ahí el pensamiento, ¿no? Como esa cosa de falta de comunicación, ¿no? O sea, me quisiste pasar, te aplico de la ley, ¿no? Pero me quedé con ese pensamiento y digo, ¿qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Cuál es el país que queremos nosotros? A ver, queremos decir que Mundo Bullido es una versión del PRO ahora, ¿eh? O sea, estamos fascistas. Ahora estamos a mandar a laburar a los viejos, los veteranos de Malvinas, a cuidar supermercado de Carrefour, ¿me entendés? Cosas por ahí, cosas, productividad queremos. Jubilación a los 80 años. 80 años y te lo permitimos. Porque si vemos que estás capacitado, por lo menos para que con un brazo apretes un botón y hagas solamente eso y te podemos estar entubado el resto del cuerpo, es viable. Y sí, siempre se puede poner a trabajar, no sé, deporte, abriendo barreras justamente, mira. La última, si te, lo pones a una distancia alejada y si se desmaya, como se caiga que le pide con la cabeza la barrera y la abra. De última. Chicos, acá no trabaja que no quiere. Nadie es inútil. Eso es buscar a la gente, contar la utilidad. No discriminemos a los ancianos, por favor. Loco, basta de discriminación con la gente que por lo menos puede mover un dedo. Córtenla, loco, córtenla. Así empezó y así terminó Candelo. Candelmo. Candelmo, ¿te acordás de Candelmo o no? Ese no movió un dedo, ese se movía bambino. Al bambino, bueno. Sí, el que te ríes vos en la tele es un abusador de menores. Sí. Sí, sabelo. Bueno, interesante. Así que bueno, por favor, contanos algo que quieras compartir con nosotros al 1169625173. Hoy vamos a tener el programa muchas cosas. Vamos a estar hablando un poco, como siempre, la mirada que intentamos dar sobre los temas variados que pasan en la semana, pero con una mirada independiente, ¿no? Una mirada independiente que, bueno, no es lo que suele pasar en los medios, ¿no? No, quizás seguramente no entiendas a qué nos referimos con una mirada independiente. Claro, independiente es cuando... ¿Viste que vos, por ejemplo, tenés una botella de plástico? ¿Viste la tapita? Bueno, le sacás la tapita. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano.

galán, se lo sabe cante, cante con galán, se lo sabe cante. Hago un buen ruido de ciclomotor. Bien, bien, bien. ¿Qué te comiste, un zanela hoy? Si algún día necesitas un doblaje de ciclomotor, llámame. Doblaje. Además te tiro cambios, todo. Te hago rebajes. ¿Doblaje? Todo. ¿Hace también recortes? Claro. Zanela. Bueno, eso tengo un tío que trabaja en la PFA. Bueno, gente que está de otro lado, vamos a hablar un poco en serio, vamos a hablar un poquito, meternos en tema un poco más delicado, que es el caso Maldonado, ¿no? Ya lleva más de 40 días sin aparecer Maldonado. Recordemos un poco, hagamos un poquito así de un repaso. Desaparece a través de una marcha por un corte de ruta, de ruta 40, la gente, ¿no? Como le dicen, como los mapuches, ¿no? Como si fueran otras personas, reclamando la misma historia que vino reclamando hace aproximadamente, calculale, 150 años, más o menos, reclamando la posesión de sus tierras ancestrales, ¿no? O sea, no es algo que están, que ellos van a otro lugar y dicen, mirá, quiero vivir acá, no, ellos están viviendo ahí. No hace falta hacer un libro de historia para contar lo que fue la colonización. Después, cuando el hombre blanco terminó de exterminar a todos los nativos, hizo el congreso, ¿no? Hizo el cabildo y dijo, bueno, ¿están todos muertos? Listo, traigamos todo para acá, macho, virreinato, ¿no? Firmaron leyes, la campaña del desierto. Bueno, no hace falta agarrar libros y fíjate lo que estamos hablando, ¿no? No estamos reclamando que quieren un hidromasaje o quieren OSDE de obra social. Estamos reclamando que no los maten. Básicamente eso. Bueno, este conflicto empieza con Benetton, ¿no? Una persona que tiene alrededor de 1 millón de hectáreas en el sur que fueron vendidas en los 90 y ningún gobierno hasta el día de hoy hizo nada por querer preguntarle cómo se las vendieron y cómo un extranjero puede comprar tanta cantidad de tierras tan cercanas a un límite, ¿no? Porque ahora nos enteramos que tenés cerca un límite, por ejemplo, puede ser un mar, puede ser un límite con otro país, los extranjeros no pueden comprar a más de 50 kilómetros. Bueno, Benetton te tiene casi todos, ponele, ¿no? Bueno, a través de este conflicto que se da, este corte de ruta, llega a Gendarmería y aplicando esta cosa nueva de la ley que la puso el PRO de vuelta, que se llama flagancia, que quiere decir que en un punto está bien, ¿no? Si un policía ve que alguien está robando, que lo detenga, ¿no? Básicamente como que, bueno, te hace un delito, te puedo detener, ¿no? Me parece que no está mal. El tema es aplicado a qué, ¿no? Acá el problema es que la policía, sin orden de allanamiento ni nada, se presenta ese día en el corte de ruta y como ven que dicen que le empiezan a tirar piedras, dicen, bueno, me están tirando piedras y están cortando una ruta. Bueno, aplico flagancia y puedo detenerlos. Pero a los muchachos se les va la mano, entra donde vive la comunidad mapuche esta, entra, ya sabemos cómo entra la policía, gendarmería, infantería a los lugares, ¿no? Entra diciendo, permiso, señor, disculpe, que tenemos que ver. No, entra prendiendo fuego a las casas, entra pegándole a niños, pegándole a mujeres, pegando a todo lo que se le ponga enfrente. Esto no hace falta que le diga a los medios. Si uno ha estado en un lugar así, sabe que la policía actúa de esa manera. Entonces, en ese contexto, desaparece Santiago Maldonado, ¿no? Primero, eso es lo que hizo Gendarmería, que el día de hoy se considera ante secreto de sumario, un par de cuestiones, Gendarmería dice esto. Pero Bullrich, en su momento, salió a decir que ella defendía a Gendarmería y que no había sido Gendarmería, que ella había como entrevistado, ponele, a los gendarmes, y los gendarmes le dijo que no. Bueno, la famosa frase, yo le pongo el pecho a Gendarmería, le pongo el pecho, le vas a tener que poner la cola en cualquier momento también. Supuestamente eran un puñado de gendarmes. Que habían ido. Un loco suelto. Eran 10 gendarmes, una cosa así, que estaban ahí controlando el piquete. No había ningún limón, no había nada. No había nada. La primera versión que salió. Y después, esto, ¿sabes qué? Lo loco de todo esto, lo que vamos a hablar ahora a continuación, es como que acá no es que la gente empezó a decir antes que pase fue el gobierno. La gente empezó a decir fue el gobierno por viendo cómo está actuando el gobierno después de lo que pasó, ¿no? Claro, no. Eso es muy loco, eso. Como que no se dan cuenta de eso. Que la gente está reaccionando en el sentido de eso, como diciendo, ustedes están encubriendo todo el tiempo, ¿no? Porque recordamos lo que decía acá mi cumpa Nacho. Cuando Bullrich da la primera conferencia, dice que eran 10 locos gendarmes, que estaban ahí, que no pasó nada, que no había un IMOC. Un IMOC es una camioneta de traslado, que no te garantizo, no te la regalo estar dentro de esa camioneta detenido, porque me imagino que de apoyarte el choto en la cara debe pasar de todo ahí adentro. No había nada. Para Bullrich había 10 gendarmes diciéndole, che, se pueden correr, dale, loco. Correte, loco, dale. Nada más. Después nos enteramos que había 140 gendarmes, que había 3 Unimog, que había un montón de camionetas. otra cosa. Se lo ve al secretario de seguridad Nocetti, ¿no? Se lo ve comandando también el operativo, hasta la propia gendarmería lo reconoce, ahora lo reconoce, pero Burrich en su momento dijo que no había estado. Que después, bueno, pasó de casualidad por ahí y frenó a saludar al sargento García, ¿no? Dijo, hola sargento, ¿cómo anda? Bien, bien. El norte es para allá, sí. Lo voy para allá. Y se fue. Ahora nos enteramos que Nocetti estuvo ahí comandando el operativo y dándole órdenes a los gendarmes de cómo actuar. Permiso, Sí, no solamente le estaba solo dando órdenes, sino que estaban armando y ya estaba todo craneado cómo iba a ser. No es que fue solamente así como que, uy, todo pasó muy de golpe, que justo lo tuvieron que llamar de urgencia. Como, no, ya venía todo estudiado cómo iba a ser esto. Esto, yo creo que esto se le va de las manos, ¿no? En el sentido de los medios, como diciendo, esto lo hacemos acá, termina acá y muere acá. Pero se le fue de la mano y por eso que tiene tanta repercusión. Y lo que tiene las torpezas que sigue teniendo el gobierno, que para mí ahí está el encubrimiento, ¿no? Las cosas que sigue haciendo. Por ejemplo, ahora podemos ver que hay peritos, hay un perito de informática que se quiere presentar, que no me sale el apellido, Galvez, algo así, que el tipo puede determinar, ya viene actuando con el Estado hace un montón de años, es un perito de informática, ¿no? Y pidió ser querellante en la causa para poder... Él tiene identificado el teléfono de Maldonado que suena el otro día por teléfono, que suelan 20 segundos. Este señor tiene identificado dónde sonó y todos los teléfonos que estaban alrededor de ese teléfono que sonó. Entonces el tipo tiene la información exacta de dónde estaba el teléfono y qué teléfonos había alrededor. Y con los teléfonos alrededor vos podés indagar sobre esos teléfonos, más allá que el teléfono se haya tirado, se haya vendido, se haya roto. Esa persona tuvo que comprar ese teléfono en algún momento. Y ahí podés hacer una investigación. Bueno, ¿qué hizo el fiscal de la causa? Le dijo, no nos interesa. Chupala. No importa. No, déjalo un chirabola, tengo un montón de laburo acá. No importa. Otra de las cosas, la ONU quiere hacer una cámara, como una cámara bilateral, ponele, para investigar, una investigación independiente sobre el caso Maldonado. Y la justicia argentina, el fiscal y el juez le dijeron que no hacía falta. No, que para qué se meten... Esto es verdad, esto no es chiste, ¿eh? A veces quizás cuesta distinguir lo que es chiste es verdad, pero esto es verdad. La justicia argentina le dijo dijo, no, la investigación está bien y no hace falta que se meta ningún organismo independiente a la otra justicia. ¿No? Yo ahí... Listo. Ya, ¿te hace falta más cosas para darte cuenta del encubrimiento? Bueno, ahora lo que sale a la luz... sale a la luz que 7 gendarmes son los que estos locos sueltos que se les fue la mano, ¿no? Como pasa con el gatillo fácil, ¿no? Que te dicen, y con el femicidio también, que te dicen, bueno, es un loco suelto, escúchame, somos 300.000 en la fuerza, con un loco suelto no podemos dominarlo. Entonces, con esa forma de pensar, encubrieron el gatillo fácil durante toda la democracia, la bonaerense y la Policía Federal Argentina. Con ese mismo pensamiento lo trasladan a gendarmería ahora y te meten a 7 gendarmes que seguramente estaban ahí, que seguramente quizás hasta son responsables, pero que bueno, todo caiga sobre estos 7 gendarmes, ¿no? Y se evade lo que voy a decir. Primero quiero un detalle. Uno de los gendarmes declaró que lo agarró a piedrazos a un... Sí, y eso es como decir como que, y está bien, era su deber. Loco, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? Game over, man. Game over, fucking burr. Claro, vos decís, pero sos un policía, estás tirando piedra a un manifestante. O sea, bueno, yo a veces creo que la gente está tan fanatizada que no se detiene a ver estas cosas como si, che, nadie ve este detalle, ¿no? Bueno, este gendarme que le tiró piedrazos a otro, dice que le tiró un piedrazo, los corrieron hasta el río. Que primero Burrich había dicho que no habían ido al río. Ahora el gendarme dice que los corrieron ese día que cortaron, los corrieron hasta el río. Y que este gendarme le tiró un baldosón, a un manifestante en la espalda por atrás. Y que bueno, que cayó al suelo y que la gente que estaba con él lo pasaron del río para el otro lado. Para tirar el muerto para el lado de los mapuches. Y que del otro lado le decía, puto ortiga, me lastimaste. Esto dijo el gendarme, Bueno, ¿no? El gendarme que tira piedras por la espalda. Sí, o sea, sí, el peor. O sea, ¿ves que te dice, loco? A vos, mirame, plomo en un piedrazo. No. Apárdese, por la espalda. Tira piedras por la espalda. Ya, piedras. Solo puto. Tira piedras. Tira piedras por la espalda. Piedras justamente tira por la espalda, ¿no? Claro. Sí. Piedras por la espalda. Bueno, La versión de Gendarmería dio eso, ¿no? Como todo el tiempo llevando la versión oficial, como que Maldonado cruza el río y queda en manos, malherido, acribillado, matado por el RAM para hacer publicidad, para derrocar a Macri, queda del otro lado del río, ¿no? Ahora lo que la versión, ¿no? Mi opinión, vamos a decirle, mi opinión es que con estos 7 gendarmes que quieren poner, que voy a decir, quizás tienen culpa, puede ser que tengan culpa, hay que ver, quién evadir que hace más, aproximadamente 20 días, la dos manos derecha de Benetton se junta con Patricia Bullrich, y esto está, es oficial, ¿eh? Esto no es una conspiranoia mía, ¿eh? O sea, esto es oficial, se juntan con Bullrich y le pidan un poco más de, ¿cómo? Un poco más de mano dura, ¿querés? Con el tema mapuche, ponele, llamarlo mano dura, que se aplique la ley para favor de Benetton. La dos manos derecha de Benetton con Patricia Bullrich. Entonces, si vemos, por un lado eso, por el otro lado Nocetti, el segundo de Bullrich en la situación, y en los medios, toda la semana anterior en los medios de Río Negro, de Esquel, diciendo que bueno, que no iban a permitir ningún corte y que lo iban a detener a todos. Eso está filmado, está grabado, ¿no? Entonces, como que podemos ver que acá quizá la justicia, las fuerzas represivas actuaron como delivery, ¿no? Actuaron como diciendo, che, Nacho, tengo un problema con esto, listo, y te lo saco. Las palabras de Michetti, ¿no? La vicepresidenta de la Nación diciendo, tenemos el monopolio de la fuerza y tenemos que ejercerlo. Es como listo. Que, ah, mira, te la mando a guardar. Cerrame la 8. Claro, y después dijo en un momento, también Michetti, ¿no? Hablando de Patricia Bullrich, defendiéndola, que dijo así: yo creo que hemos estado muy metidos en el trabajo efectivo de lo que hay que hacer y tal vez no tan enfrascados en qué comunicación hay que dar. Me parece que está bien eso, que habla de un gobierno que hace lo que tiene que hacer y no tan pendiente de ver cómo queda. Como que es un problema de comunicación. Yo estoy haciendo, ¿viste? Bueno, vos te lo digo mal, pero estoy haciendo. Bueno, discúlpame, estoy tan ocupado en lo que estoy haciendo que no puedo explicarte lo que estoy haciendo. Algo así sería, ¿no? Lo importante es hacerlo. No importa cómo te enteres, cómo te lo diga, no. Lo importante es que vos veas que esté hecho. ¿Cómo distraen la atención para otro lado, no? Acá el foco de atención es la comunicación. Claro. O sea, que no haya trabajo en el país es una falta de comunicación. No es cuestión de... Vos decís que vas a pedir trabajo y decís, señor, no tiene trabajo, ¿qué estás haciendo? Y la otra persona dice, ¿y no se comunican? Claro. Ah, no es una cuestión de que no estén las cosas o que están mal hechas. No. Es una cuestión de comunicación. No es que no hay trabajo. Es que la gente no se... El empleador y el empleado no... Hablan así. Claro. Qué país loco este, ¿eh? Bueno, muy buen dato. Gracias. Gracias, Nacho. Volvemos a estudios. Siempre me gustó decir eso. No significa nada, pero bueno. Bueno, lo que podemos ver acá es... ¿Cómo legalmente, dentro de la Constitución, van reprimiendo? Y a mí lo que me da miedo, como para ir cerrando el tema, ¿no? Siempre esperamos que aparezca, la verdad que complicado, las esperanzas, ¿no?, de que aparezca con vida como que van cada vez bajando más y más, ¿no? Seamos realistas. Seamos todos realistas. Todos queremos que aparezca con vida, pero bueno, después de un mes y medio, como que las chances son cada vez menos. Yo lo que me queda como reflexión, que esto me parece que no es un chiste, ¿no? Porque esto es peor que un gatillo fácil, ¿no? Porque un gatillo fácil es una situación de que una persona la detiene, una discusión, una pelea, un forcejeo, la persona se escapa y el policía le tira por la espalda. Ponele. Esto es mucho ahí más... Ahí sí podrías culpar a una persona. Claro, un loco, que también es... Bueno, no importa. Y quizás si acá lo hubiesen hecho de entrada así, podían hasta haber culpado a una persona. Ponele que de entrada hubiesen dicho, voy a meter a Gendarmería, son estos 7, acá están detenidos, listo. No, pero ahí entra mi teoría conspiranoica, que la sigo avalando cada día más. Con esto el gobierno lo que está mostrando es que está a favor de la Gendarmería y está a favor de la represión. Y que le va a permitir cualquier cosa a Gendarmería con tal de que Gendarmería le responda al gobierno cuando haga falta reprimir más. Esto para mí es eso, ¿eh? O sea, es el símbolo, es algo simbólico. Como diciendo... Yo te necesito a vos, yo te voy a cubrir esta, pero cuando yo te pida que reprimas, te pido que reprimas. Y lo podemos ver, ¿no? Que la policía, la gendarmería está bastante zarpado últimamente también, ¿no? Está bastante libre. Se vio en la marcha por Santiago Maldonado, ¿no? Que los infiltrados. Sin que haya un motivo claro, digamos, como que cómo empezó la represión. De la nada. ¿Dónde está el juez Delgado que había pedido a la policía las cámaras de filmación de los infiltrados de la Federal en Capital, ¿no? La marcha Maldonado. Quedó en la nada también eso, ¿no? Entonces lo que podemos ver acá es el visto bueno del gobierno hacia un estado represor como es Gendarmería. Y lo que más terrible, es la mayor cantidad de los argentinos, el visto bueno que le hace al gobierno con esto, ¿no? Es lo mismo que pasó con Néstor cuando pasó lo de Cromañón, que desapareció. Es lo mismo que pasó con Cristina cuando pasó lo de Once, desapareció. Ahora pasa esto, Macri desaparece también y la gente lo va a volver a votar. Entonces me parece que hay que hacer una autocrítica con nosotros y más allá de SEASCA, de la UCD, del Partido Colorado, de la Unión Cívica de Moreno, no importa. Esto no se debe permitir, no está bien que el Estado se ponga de acuerdo, el Estado, la justicia, la política, se pongan de acuerdo y en una represión se les vaya la mano y termina muriendo la persona. Ponele, para ser un poco más benevolente con el Estado, no podemos como sociedad permitir esto, ¿no? Me parece. Y algo para destacar, que me parece que esto es un poco espeluznante, diría Chiche, es Nocetti, la persona acá, este fantasma legal que está dando vuelta acá, que nadie lo quiere citar, nadie lo quiere tocar, Nocetti flota en el aire. Nocetti fue abogado de la dictadura militar. No termina ahí su carrera. Fue abogado de Echecolac contra la causa de Julio López. Y ahora este tipo cumple el cargo que ocupa y desaparece una persona en medio de un operativo de él. Nada tiene que ver con nada. Nada tiene que ver con los militares con los desaparecidos. No fueron los militares que hicieron desaparecer. ¿Qué tiene que ver los militares con los 8.000 desaparecidos? Nada. 8.001 ahora, perdón. 8.001 ahora. Es como dejar al padre Graci que siga trabajando, ¿no? Con el que el padre Graci siga trabajando en hospitales de niños y de repente te enterés que violaron un niño y decís, pero, o sea, pará. ¿Vos sos boludo? O sea, ¿quién tomó esta decisión? O sea, ¿quién lo puso a ver así de vuelta acá? O sea, primero, ¿no? Una investigación. Acá pasa lo mismo, ¿no? Yo no digo que hayan ido a decir secuestremos a Maldonado, no estoy diciendo eso, pero es raro ver un tipo que ocupa el cargo que tiene, con los antecedentes que tiene, que termine pasando lo que pasa, ¿no? Y lo que no entiendo yo, cómo no, un gobierno democrático, sea este, el anterior, yo le criticaba lo mismo también, ¿cómo puede haber gente trabajando dentro del Estado que tuvo responsabilidades durante la dictadura? Es inconcebible que sigan trabajando en la función pública gente que estuvo relacionada a la dictadura, como este, como Gerardo Martínez de la UOCRA, Gerardo Martínez de Batallón 601, como Milani. No es solamente este gobierno, el anterior también. Lo que tiene este gobierno es que a este gobierno le gusta mucho la bota. Le gusta bastante. Sí, ¿no? Pasa ya también, ¿cómo puede ser que cualquier persona ya... alivianando un poco la situación, ¿no? Pero cualquier persona que haya tenido algún antecedente, digamos, ya sea por corrupción o algún tema así, como que siga entrando en el gobierno, ¿no? ¿Cómo puede tener poder una persona así? Esas son las pequeñas cosas que creo que hasta que nosotros como sociedad no despertemos y digamos basta y empecemos a votar y a elegir a gente que responda a lo que vos estás diciendo, porque yo... es re loco. Menem sigue siendo político hasta el día de hoy, que la última elección la justicia dijo que no, y como había ganado, la justicia le dijo, bueno, está bien, que siga. La gente quiere quedar. No, entonces cuando hay una manifestación lo reprimimos. Y, bueno, pero vos vas a buscar laburo a Coto o a Walmart y tenés antecedentes penales y no te toman. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo con antecedentes penales pueda llegar a presidente y vos no te tomen un trabajo, no? Esas son las pequeñas cosas que para mí, hasta que nosotros no empecemos a ver todas estas cosas, salgamos de los fanatismos, del Boca River, de que, bueno, TN, C5N y esta pelotudez que si se va Macri, vuelve Cristina y el miedo. Vamos a la decadencia y a un país suicida totalmente, ¿no? Bueno, para ir cerrando, Nacho, ¿algo más? No, creo que con eso ya dijimos bastante. Macri Gato. ¿Lo dijimos? Lo estoy pensando, lo dije. Ah, bueno. Que vuelva Maldonado, dijimos, ya no, ¿no? No, no quedó claro, me parece. No quedó claro eso. Así que, gente que está al otro lado, como siempre tratamos de acá, más o menos... salir de los fanatismos y entender que nosotros somos parte del problema. Y hasta que nosotros no empecemos a cambiar de nuestro lugar, nada va a cambiar. Y... ya les quiero contar algo como para ir. Fracasó la religión, fracasó la política, fracasó la familia. Quedamos nosotros. Nosotros solos quedamos. Así como, a ver, ¿qué hacemos con todo esto? Qué tarea, ¿eh? ¿Vamos a fracasar para allá? ¿Vamos a fracasar? Dale, vamos a fracasar. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. We'll be right back.

¿Me crees si te digo que la tercera vez que agarro la botella y agarro la vacía? Me encanta no es la que ese momento que no podés tomar y abrirte y sacarte así de golpe por forro, por tomar agua cuando te digo abrimos. No, pero boludo, quise tomar tres veces antes y agarré la mía botella vacía teniéndola llena al lado. Y te digo, ¿qué pasa, boludo? Pero what the motherfucker, ¿ah? Vos ves la botella medio vacía, por eso. Eso es lo que pasa. No ves la botella medio llena. Vos sos otro engranaje más de este pesimismo, ¿no? Claro, a vos que vos sos peor que TN. No, vos sos ahora, de C5N ahora. Claro, ahora TN es C5N. Claro. Y 678 es la mayoría de los medios. No, es el nuevo 678, la mayoría de los 678 más grande. Ni Goebbels, lo Gibbs, ¿cómo se llama? Goebbels. Ni a Cristina se le ocurrió hacer algo así, como que te digo. Cristina dice, wow, fuck. Bueno, vamos a hablar una algo trivial, ¿no? Algo así como trivial. Lo podemos hablar un poco de las inundaciones más adelante, pero... Y viene el personaje hoy, ¿eh? Hoy viene el personaje, viene Tadeo Mitre, con info de la Recoleta, con info clasificada. Bueno, el Papa, nuestra santidad Bergoglio, más conocido como el amigo de la dictadura, y una vez que fui Papa, todos olvidaron que eso. Pero ponele. Aclaremos, ¿no? Me gusta recalcar esto porque son cosas como que no está bueno no olvidarlas, ¿no? Durante la época de la dictadura argentina, una de las patas de la dictadura donde se sostenía el gobierno, además de la represión, ¿no? Además de los centros clandestinos y todas esas cuestiones, era la iglesia. Era un sostén importantísimo de la dictadura de la iglesia, ¿no? O sea, no hace falta decir que el cardenal bendijo las armas. O sea, vio bien el golpe de Estado, el catolicismo de los campos de Auschwitz, que avaló, le dio la mano a Hitler, ¿no? También, o sea, la iglesia católica siempre tuvo un rol así bastante choto, como suave, como para no decir genocida, ¿no? Ellos no tuvieron nada que ver, ellos solamente estaban ahí por casualidad, no vieron nada. Escuchame, a mí me dicen como papa, anda allá, hacé de Padre mío, de Espíritu Santo, men, así, y volvé. Claro. Yo voy a hacer eso. Te pide toda la valija llena de guita que te espera. ¿Eh? Es una carrita así arrastrando dólares. Así se va el papa. Guárdame esas armas ahí en tu bóveda. Guárdame el estéreo este abajo de la sotana. Pasando por Ciudad del Este, ¿viste? Pasando con el papa. Contrabandeando estéreos el papa abajo de la sotana. Bueno, chicos, estamos hablando del papa, por favor, un poco más de respeto, ¿no? Entonces, vale recalcar esto cuando uno habla de Bergoglio, ¿no? O sea, es como la gente que estuvo. Bergoglio en esa época, si no me equivoco, era cardenal o obispo, ¿no? No era un cura que vos, bueno, no sabía qué pasaba. Era una persona que sabía lo que estaba pasando y, o sea, no era una persona que en el momento histórico que estaba viviendo no podía no saber lo que estaban haciendo y su propia iglesia aquí estaba encubriendo. Por ejemplo, en el libro de Nunca Más, y los libros cuando los testigos relatan las desapariciones y todas esas cuestiones, siempre las familias cuentan que el primer lugar, bueno, obvio que van a la comisaría del lugar a hacer la denuncia, y al primer lugar, al otro lugar que van, es a la iglesia del lugar donde vive el pueblo, la ciudad, donde sea, la iglesia. Y las personas declaran que cuando entraban en iglesias tenían fotos con gente que estaban buscando. O sea, la iglesia sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y Bergoglio viene de ese entorno, vamos a decirle. Pasando factura sobre gente que estuvo en la dictadura, que no vamos a olvidar tan fácilmente. Pasamos a Bergoglio Papa, ¿no? Bergoglio Papa, que fue a Colombia. Fue a Colombia y le dijo, la FARC, después de 30 años de genocidio que tiene más de 300.000 muertos, la FARC, Bergoglio se puso contento porque la FARC entró una carpa diciendo que no son más violentos. Bien. Bueno, bien. Todo bien. Gracias al Papa. Si no hubiese intervenido en la iglesia, no hubiese estado de desagradecimiento. Qué loco, ¿no? El tema de Colombia es un tema que eso es para gente que sepa el tema, ¿no? Pero la guerrilla ahora hicieron un tratado de paz y dijeron, bueno, listo, borrón y cuenta nueva. Listo. Y el terrorismo que generó la guerrilla, narcoguerrilla. Se perdonaron los muertos, ¿no? Ya fue, borrón y cuenta nueva. Se iban todos pobres los que murieron. ¿Qué el problema es, no? Igualmente hubo problema ahora nuevamente con otro grupo también guerrillero armado. Pero no sé, no son las FARC, no sé cómo es esto el tema de Colombia. La verdad no lo puedo entender. No entiendo tampoco por qué, en qué se basa tanta guerrilla y diferentes. Esa es la parte que no entiendo. Y están bancadas la mayoría de guerrillas por los narcos, vamos. Son narcos guerrilla. Que viene de Sendero Luminoso, viene de más de 30 años para atrás, vamos a decirle, ¿no? Y vos podés exterminar todo, pero no es solamente te saco las armas. La idea está instalada. Es lo que tuvo que hacer Alemania después del nazismo, ¿no? Poner mucho hincapié en la población de ellos para educarlos, para decirle, bueno, no está tan malo ser nazi. Ponele, que no te vean, ¿no? Como, bueno, si no te ven, todo bien, ¿no? No te bancamos en silencio nosotros. Bueno, el Papa estuvo en Colombia, ¿no? Bueno, una cosa que hace el Papa, ¿no? Pero yo me quiero detener en esto, en este ejemplo, en algo que vi y dije, qué loco, ¿no? Que nadie marque una diferencia, ¿no? El Papa que va al medio de Lisboa, en una guerra civil, y esquiva, le tiran un misil, una bomba, y el tipo pone así la mano y dice, amén, y la bomba no cae. Se mete en Siria, en Afganistán, fue a Cuba también a hacer, dice, como diciéndole al otro monigote morocho, diciéndole, dale, abrile las puertas, todo Cuba, tiene un sonsón. No, o sea, el Papa estuvo por todos lados, pero en Argentina no. Entonces yo me pregunto, digo, ¿no? Digo, de pronto me parece, como ya me olvidé quién lo decía, por acá me olvidé quién lo decía. Digo, de pronto me mareco. Digo, de pronto me parece. Qué diferente hubiese sido que el Papa venga a Argentina, ¿no? Y que lo sienta a Cristina y a Macri en una mesa y diga, bueno, muchachos, hablemos. ¿No? Como un símbolo, ¿no? Es que acá ya lo conocen, como que él sabe que lo van a ningunear. O sea, que no tiene el peso ese. Pero es el Papa. No, es el Papa, ¿eh? No, para mí... No se van a atrever a ningunearlo porque es el Papa. No, ¿sabes qué? Fuera de joda, pienso que no, ¿eh? No creo que lo inviten a los chicané, que Macri con Cristina le diga, ah, voy a apoyar a estos gorilas. No creo. Lo que sí creo que una presencia como la del Papa, que millones podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, con pedófilos, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero son millones en el mundo, ¿no? Que donde va el tipo hay millones de personas mirando como el ojo de Sauron, mirando así a donde va el Papa, ¿no? Entonces yo creo que. Qué bueno sería que el Papa, siendo argentino, ya que va a países de guerra, de conflictos, bélicos, triviales, venga a su país y que sienta las fuerzas políticas a decir, muchacho, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Está esperando que se pudra para venir. Ah, como bien de iglesia, claro. Claro, cosa claro. Para decir como El Salvador. Bien, con más desesperación. Claro. La iglesia necesita más muerte. Claro, si no, ahora como que no tiene gracia, como que... Entonces, esto es lo como... Como lo que a veces pienso, ¿no? Digo, eso es lo que marca la diferencia de gente estadista, ¿no? De gente que va más allá, ¿no? O sea, de gente que puede ir volar un poco más de su miseria, ¿no? A los intereses que representa. Y digo, qué diferente sería que el Papa, una figura así, venga al país y le diga a Cristina Macri, señores, por favor, déjense la bola. Juntémonos, dale. Eso es para analizar y para ver. Pero bueno. Mientras esté teniendo el aire y haya gente peleándose y sacando sus mierdas al aire, es jodido pensar en estos temas, ¿eh? Porque yo te entiendo. Está la bomba tucumana, que le dice que el hijo no es puto, que no es puto, que el hijo dice, mamá, me gusta la tripa gorda. ¿Me sacaste del aire? No. Ah, ¿estamos al aire todavía? ¿Sacó del aire, querés? Sí, sacame el aire cuando vos quieras. Entonces vos decís, bueno, basta. Aquí no se protege al más débil. Se lo somete. Es la CIA, Jaime. Como le so hay jabons and gun guana, we sang. Por envidia se derramó. La primera sangre en la tierra fue por envidia que se tratan todo dolor. Primera sangre en la tierra fue por envidia cosechar tanto dolor. Ooh, oh, now. Sin sentido, por una militancia sin compromiso. Sumate a militar con nosotros. No la dudes, no la pienses, vení, militá con nosotros y lo que te proponemos es un vestido militar. Sumate a militar con nosotros. Este es el saludo de la policía civil. Ahora el nombre clave. Yo soy Zorro 1, Skinner es Zorro 8, Barney Zorro 12 y Moe Zorro 1. Uf, este módem de alta velocidad es terriblemente lento. Pero qué demo. El rey de la internet. Tal vez él tiene desnudos más rápidos. Bienvenido a la internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración, LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme dinero? Bueno, regresamos a Mundo Buchicho, que no te distraigan, edición número 153. Agradecemos a la gente en el Facebook que pone me gusta, porque no te buscas un trabajo, que juegan los militares, estallamos a los Falcon Verde. Eso es mensaje de la gente, ¿no? Mensaje lindo que hacen tan grande a este país. Claro, ahora que ya el Falcon estaba pasado de moda, ¿qué auto usarían? El Chrysler, ahora el Chrysler de los 90. ¿Te acordás ese el vidrio atrás recto? Qué vergüenza. ¿Qué usarían hoy por hoy? ¿Con qué auto te asustaría, viste? Como que decís, una consigna. Yo te digo, sacan los Falcon a la calle de vuelta y te da miedo. Es algo que quedó marcado muy. Yo te tiro la pregunta así, pero vos fijate como después te aparece por las redes algún boludo preguntando eso en serio, viste. Y se empieza a alarmar. Después viste como apareció uno diciendo, che, fíjate que yo me ofrezco como voluntario docente. Y esas cosas que van apareciendo después y van haciendo como que. Siendo más amistoso. Es más friendly después. Obvio, un dictador friendly. No, una dictadura friendly, totalmente. Sí. ¿Qué auto querés que te secuestre? Me quedé pensando, ¿el auto tiene que ser viejo o un auto de alta gama, uno nuevo? Algo no más sé si o alta menos. Gama, no sé qué auto sería. El Falcon es un auto como clásico, ¿no? Común. ¿Qué necesidades tendría que tener el auto para poder secuestrar gente? Hay que plantearse eso, Nacho. Ahí tenemos la respuesta. Que salga rápido las puertas, que sea espacioso atrás. Eso, un Kano, por ejemplo, que es chiquito, no. Un claro, Twingo, no. Un Twingo, no. Un Fiat Uno tampoco, es chiquito. Te pasa a buscar una Kangoo, decís vos, una cosa así. Yo pensé una Fiorino. Y algo una así. Una Kangoo, no es mala tampoco. No tiene una Traffic, pues pensás que sos, es trata de gente, como que no. Es otro rubro eso. Un rubro utilitario. Utilitario, tranca. Vidrios polarizados, picana cerca, ¿no? Conectada al encendedor, como conectas el celular. Gente linda, ¿eh? Al asiento de atrás, conectada directamente, ¿viste? Cuando te tiran para de atrás, como ya quedaste ahí. Solamente estamos diciendo lo que la mayoría de los argentinos no se anima a decir. Pensalo, loco o loca, lindos. Bueno, gente, punto final. Hablemos un poco de las inundaciones, ¿no? Bueno, muy mala gente de Miami, boludo. Acho empezaba a hablar de Miami, ¿viste? Bueno, lo que sabíamos, ¿no? Este fin de semana lo que pudimos ver es que otra vez... Ya hace menos de 5 o 6 meses de atrás, otra inundación grande en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, que azotó esa parte. Bueno, este fin de semana le ha tocado a La Pampa y le ha tocado a la provincia de Buenos Aires otra inundación más, ¿no? Basta con ver las imágenes, ¿no? De las vacas queriéndose salvar porque mueren ahogadas. Salvo que los vegetarianos habrán aplaudido ese momento. Bueno, chiste malísimo. Bueno, podemos ver... Otra vez inundado, ¿no? Otra vez inundado de vuelta La Pampa y provincia de Buenos Aires. Esto es el viejo tema, ¿no? El viejo tema del huevo a la gallina, ¿no? O sea, ¿por qué se inunda? Y porque hay muchas lluvias. ¿Por qué hay muchas lluvias? Por el calentamiento global. ¿Quién produce el calentamiento global? Y la contaminación, ¿y qué más? Y la deforestación. Las inundaciones en realidad las provocan las deforestaciones. Además, una cosa es la cantidad de agua que cae por una cuestión climatológica de que el clima necesita como equilibrarse de vuelta. Entonces tira la misma cantidad de agua como para poder aplacar un poco tanto calor. Es una respuesta más o menos que sea de esa índole. Por otro lado, lo que podemos ver es que si vos en una tierra, imagínate una cuadra, agarremos como un ejemplo una cuadra, ¿no? Los árboles, como todos sabemos, ¿no? Fuimos a la facultad de Harvard a aprender esto, ¿no? Porque hace falta haber ido a la facultad para saber esto. Los árboles cumplen la función de fotosíntesis, ¿no? La función de dióxido de carbono, ¿no? El oxígeno, toda esa situación. Y además, lo que tienen los árboles es que absorben el agua. Entonces, si le sumamos el calentamiento global por un lado, las lluvias intensas tropicales, y por otro lado, le sumamos la deforestación, que por ejemplo, en la provincia de Córdoba solamente queda el 4% de bosques nativos, nada más. El 96% ya se lo limpiaron, la soja lo limpia todo. Entonces podemos ver también cómo estos lugares que se van inundando, sumale el efecto climático, sumale la deforestación, sumale los canales clandestinos que hace la propia gente para desagotar, y sumale lo importante de todo esto, que es la figura del Estado, que ausente. Estado ausente, ¿no? La figura importante, ¿por qué? ¿No? Porque bueno, todos sabemos, yo a veces quiero explicar las cosas así, Nacho, porque quizás la gente piensa que el Estado es una cacomonía, no sé cómo, ¿no? El Estado está para otras cosas, el Estado está para reprimir. No puede estar también encargándose de... ¿No puede estar para esto también? No puede estar para todo. Boludo, y tiene otros temas para tratar tampoco. Una cosa a la vez. Lo importante es la concentración en las cosas, ¿no? Claro. Que no se desconcentren. Porque si haces muchas cosas juntas al mismo tiempo, se hace todo mal. Si te dedicas a una sola cosa, es una de esas, la haces bien. Quizás la pegás. Bueno, el Estado totalmente ausente, ¿no? ¿El Estado ausente en qué sentido, no? Hay una ley que se llama Ley de Bosques, ¿no? Que bueno, está en la Constitución, que no la están respetando para nada, ¿no? También, como en su momento Cristina cambió la ley de fumigación y permite fumigar con venenos, pesticidas, a 100 metros de escuelas rurales. Les quiero contar también, ¿no? Para que no piensen que Cristina hizo una cosa diferente, ¿no? Estos son intereses muy poderosos que cada gobierno lo va disfrazando como puede. El peronismo lo hace como este mote progresista de peronismo. Macri lo hace en nombre del progreso. Y el veneno queda en la sangre de nuestra gente, ¿no? Entonces lo que podemos ver acá es... Hablando de veneno, acá murió una nena hoy justamente, comiendo mandarinas de un árbol que sacó de una quinta, que entró a la plantación así, sacó la mandarina del árbol y se ve que habían fumigado hace poco y murió una nena y otra internado. Tomá vos, mirá vos, ¿eh? No, casualmente justo hablabas de eso. Pero bueno, justo. Volvamos al tema. No, pero buen dato también, ¿no? Como de repente naturalizamos todo y bueno, fumigamos donde están las casas, ¿no? Porque eso pasó dentro de una casa de campo, ¿no? Pero dentro de la propiedad. ¿Cómo? La vida humana queda a un costado, ¿no? La vida queda a un costado y es el dinero lo que predomina y pasan estas cosas, ¿no? Por eso el Estado, cuando hablamos de dinero, hablamos de Estado. También el Estado, el visto gordo, ¿no? Agropatel, a las empresas de soja, de semilla. Entonces cuando se mezclan un montón de cosas, como pasó con Cromañón también, se mezclan un montón de gente que tiene que ir. Otro que tiene que cuidar, los otros que tienen que controlar, todos están de acuerdo en hacer cualquiera. Y entonces cuando pasan estas cosas, ¿no? El Estado, de alguna u otra forma, es responsable de que no se hagan las obras, es responsable de controlar los canales clandestinos, es responsable de que se respete la ley de bosques, es responsable de no permitir que se deforeste la Argentina como se está deforestando, día tras día se está deforestando, y los problemas que vemos con Benetton y los mapuches también están relacionados a esto, ¿no? El avance de los terratenientes en los campos, en los terrenos, sobre comunidades que están hace un montón de años, como el dueño de Manaos también, ¿no? El dueño de Manaos, que todavía no se sabe nada de él, pero tiene tres perimetrales, porque quiere, a punta de pistola, quiso echar a una comunidad que vive en las tierras donde tiene la gaseosa ¡Vamos, Manaos! ¿No? Y te vende como algo argentino, ¿no? El tipo tiene tres perimetrales. Es como que Benetton no hubiese entrado a la tierra de los mapuches a punta de pistola tirando tiros a la comunidad. Más o menos, Mandó gendarmería para hacer eso. Bueno, por eso. Pero bueno, el último manado es bien argentino, entra él, ¿no? Como diciendo, loco, entro yo a caballo tirando tiro. Esto búsquelo, que es información también lo de manados. Entonces lo que podemos ver acá es la eterna discusión, ¿no? De la naturaleza sobre el progreso, ¿no? Como, bueno, empeñemos todo lo que tenemos, empeñemos la joya de la abuela por un futuro que quizás los que vivan en Puerto Madero lo podrán ver, ¿no? La gente, los mismos, beneficiados del poder, gobierno tras gobierno, ellos sí lo podrán disfrutar. Y lo que nos queda a nosotros es una nena muerta por comer un árbol que tenía pesticida. Eso nos queda a nosotros, ¿no? Lo que le queda a la sociedad es eso. El tema de las inundaciones es algo que no es solamente la inundación lo que pasó acá, ¿no? No es solamente esto, sino es que es una cosmovisión que debemos cambiar urgentemente como sociedad, individualmente, como país, global, internacional, de darnos cuenta que la naturaleza ya no sabe más cómo decirnos que la cortemos un poco, ¿no? La naturaleza ya no sabe más cómo darnos señales de que ya está cansada, está agotada, ¿no? Que ya está. Es irreversible el cambio que la naturaleza tiene que dar para equilibrar, y dentro de ese cambio que va buscando la naturaleza para equilibrar, pasan estas catástrofes, ¿no? Las lluvias son por eso, por el acantamiento del agua, las inundaciones también tienen que ver por la deforestación, pero también tienen que ver por las lluvias que se dan en los ríos, en los mares. Bueno, aparte, y para ir cerrando esto, ¿no? Primero, solidaridad a la gente que sufre estos momentos, porque la verdad que encima que te inundás, después tenés que enfrentar a un gobierno pedante, soberbio y totalmente indiferente, que te da ni para colchones ahí. En Cuba, ¿no? Que Cuba no tiene cuatro escobas, dos tachos de plástico. Ah, mentira. Pero tiene muy poco Cuba, ¿no? O sea, el tornado en Miami pegó mucho en Cuba, fue el lugar que más fuerte pegó, no hubo ningún muerto. Hicieron el sistema de evacuación, despejaban a la gente sabía cómo reaccionar, cómo hacer todo. Lo que es la educación, ¿no? O sea, no es que la plata te define ante la vida, ¿no? La plata te define, o lo que vos sos. Lo que te define es la educación de uno al final, ¿no? Vos cómo manejarte como persona y pensando en el otro, ¿no? Así que bueno. Educación, cosa que falta mucho acá, ¿no? Bueno, no podemos. Nacho, vos también, dale. Estamos con muchas cosas, boludo. Ahora apareció esta piba Adriana, boludo. Tenemos para 10 días más todavía para ver. Porque ahora, ¿acá qué va a pasar? La chica va a hablar y después va a pasar unos días y vamos a empezar. ¿Y el padre qué onda? ¿Y qué hizo? Y ahí va. ¿A quién cuidaba? ¿Qué hacía el padre? Y ahí va. ¿Cómo era la relación? ¿Fumaba Paco? ¿Es verdad que fumaba Paco? ¿Y con quién fumaba Paco? ¿Con la hija? ¿Vos decís que era con la hija? No, vos. ¿Con los amigos de la hija? Vos lo estás diciendo. ¿Vos tenés pruebas? No, yo estoy diciendo nada más. No, porque si tenés pruebas, vamos a la UFI número 4 acá de San Juan y Jujuy y lo denunciamos. Y busquemos, fijémonos a ver qué podemos encontrar entonces. ¿Vos decís que fumaba Paquito? ¿Y puede ser? ¿Con Paco de Lucía? Uno nunca sabe, pero hagamos la denuncia de que puede ser. Esa es buena, te digo que muy buena. Todo nace como un chiste algunas veces y terminan pasando cosas de verdad. Esa, por las dudas, voy y te denuncio por las dudas. Algo va a aparecer seguro. Por las dudas. Va a ser Tengo noticia. Duda. Bueno, gente, ahora volvemos. Respeto por uno. Por el otro. Y hacia el entorno. Porque ya no puede volar, le tiene agarrado los pies. Algún de su corazón queda un poquito de miel. ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su dado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte. Me dijo ayer ya no quiere. Puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. Está es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Koji puede con. Desde este habitáculo íntimo, intrapersonal, donde resuenan desde adentro hacia el entorno, pensamientos, dudas, conquistas y derrotas, y todo aquello que nos une, nos mueve y nos da voluntad. Siento como pasa todo y a la vez nada pasa. Ver la evolución de lo cognitivo solo aplicado a lo bélico y armamentista, instalando el terror. Y todo lo que será usado para aniquilar una población, esos mismos adelantos tecnológicos, cuando caduquen, serán donados en un gesto de divina benevolencia a la misma población aniquilada para que se reponga. Así de irónica no es la vida, sino los actores que actúan inexpresivos sobre la obra de la vida. Sentado aquí, separado de la civilización por elección, no por superioridad o debilidad de personalidad, sino tan solo, pues no hallo nada que me represente. ¿Y el por qué? De ese carente de representatividad. Se debe a que uno no entiende que ya no hay nadie a quien se deba perseguir fanáticamente, alzándolo en una etérea idolatría sin sustento. El Estado y los grupos económicos, protegidos por las fuerzas, articulan un democrático estado de sometimiento, al débil de posición. Desde ambos lados se tiran pirotecnia discursiva a modo distracción, para buscar fanatizar tu pensamiento individual en lo colectivo. Y si a vos te logran instalar el resentimiento, el odio y lo no espiritual, ya es una batalla que diste por perdida. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Yeah! llevo siempre dignidad. A tus abusos, a tu trampa y a tu forma de pensar. A tus odios, a tu egoísmo y a toda tu mezquindad. A todas tus estafas y a tu forma de esclavizar. Seguir, si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio que no te distraiga. ¿Mark? ¿Cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que solo paso la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Y tú estás ignorando a Lisa, no a Bart. Marge, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí. Y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, te alcoba! Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Vamos a estar hablando aquí con nuestro entrevistado, con Mateo Tadeo Mitre, mientras hago un poquito de ruido con el micrófono. Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con las redes sociales? ¿Con todo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿A Fotis? Dale, foto. ¡Vamos! ¡Demo! Democracia, ¿no? Qué loca la palabra, porque no te escuché decir democracia al gobierno pasado. Bueno, bien, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Bien? ¿Democrático del gobierno anterior, decís vos? Democracia, no, yo no la veré, que lo veía muy democrático, pero bueno, lo importante es que estamos ahora nosotros, ¿no? Lo importante es que estamos ahora nosotros. ¿Y vos cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estuvo todo el tiempo? ¿Cómo estuviste? Fantástico. No me estoy escuchando, nada, pero bueno, estoy ahí. Ahí está. Sí, perdón, ahí está. Un poco medio mal el cable, ahí pero está. Bueno, estamos esperando que la gente de Recoleta pueda traer un micrófono. Y no, lo que pasa es que el gobierno anterior se llevó todo. ¿En qué otro? El gobierno anterior, corrupción, pesos. Bueno, ¿puedo dejar el celular acá? Sí, sí, sí, déjalo. No me lo va a robar nadie, ¿no? No, está bien, bueno. Bueno, contento. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Vos qué tenés de nuevo para contarnos? Fantástico. ¿Qué te trae por acá? Fantástico. Yo bien, bien. Bien porque estamos con la Comuna 8 de Recoleta. Estamos bien, bien metidos pila. Haciendo cosas por la gente. ¿Haciendo cosas haciendo por la gente? ¿Qué están haciendo? Muchas cosas acá. Bien. Sí, disculpa porque estoy a full con las redes sociales. Te saludo a la espalda. No, perdón. Es que tenía la auricular muy fuerte y me estaba rompiendo. Te está matando como terrible, como mata la retención. Bueno, estamos haciendo, te lo cuento, ¿no? Como primicia, en Recoleta. Estamos haciendo la primera guardería en gendarmería, ¿no? ¿Guardería de gendarmería? Sí, abrimos la gendarmería en Capital, abrió una guardería para la gente del barrio, ¿no? Que quiera llevar a sus chicos ahí a que pase un día, que los ¿Pero eduquen? ¿Es una guardería para que vayan los hijos de los gendarmes? ¿O una guardería para que la gente civil deje a sus hijos? No, la gente civil. La gente del barrio ya de chiquito confía en los gendarmes, ¿no? En esta fuerza que data del 1825, ¿no? Cuando la hizo Sarmiento, la fuerza esta de los gendarmes. Entonces, ¿no tiene miedo que desaparezca ningún chico? No. Lo que va a aparecer... No le tiran piedras por la espalda, los juguetes, a los niños. ¡Foto! ¡Qué loco! Este es un loco, este. Eso no hacemos nosotros, eso es el gobierno anterior. ¿Te acordás de Carancho? Sí. No, pensé, ahí te tiraban gendarmes. Como... Claro, re loco. Bueno, y entonces es interesante que vamos a hacer una guardería para chicos que las vecinos puedan ir ahí a dejar a sus niños. Me parece que es una medida buena en este momento de tensión de gendarmería de la población que vos puedas llevar a tu chico, ¿no? Ahí me parece buenísimo. Y hay gente anotada ya. ¿Qué van a hacer? ¿Los maestros de los chicos van a ser gendarmes? Sí, todos gendarmes. También va a haber cárcel, ¿no? Va a haber un mini juzgado también para que, bueno, los chicos vayan viendo cómo es todo, ¿no? Cómo se pide una orden de allanamiento, cómo efectúa la justicia, cómo... Y ahí entran los gendarmes, ¿no? Entonces, es como que estamos metiendo a los niños de lleno en la civilización, ¿no? Eso me parece que... no se había hecho antes y se está haciendo ahora y es bueno. Es bueno. Me parece un poco polémico. Bueno. ¿Cómo responde la gente? ¿Hay muchos chicos anotados? Muchos, muchos. Hasta el momento hay 12. ¿12 chicos? 12 chicos anotados, que bueno. Dos son sobrinos de Astiz, ¿no? Astiz. Y bueno, mucha gente copada, ¿no? Que quedan dando vuelta, que quiere que sus hijos vivan otra situación. Ah, ¿y cuántos chicos por aula van a ver? ¿Cómo? Ya, y estamos viendo, tenemos un montón de proyectos, ¿no? Estamos viendo, a medida que entren chicos, vamos viendo qué salas, ¿no? Que seguramente lo hacemos en la ESMA. Vamos a hacer en la ESMA porque es un lugar tan lindo para nosotros, que no tanto lindo recuerdo, que, bueno, lo vamos a hacer ahí, ¿no? Pero es un poco polémico, las organizaciones de derechos humanos no dicen nada con esto, no hicieron protestas, no se quejaron, nadie de este tema. Lo que pasa es que cuando uno está tan convencido en lo que está haciendo, no escucha al otro. Nosotros estamos convencidos. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Me golpeo el pecho por este gobierno. ¿Usted no se golpea el pecho? No. ¿No se quiere golpear el pecho? Sí. ¿Así? ¿Viste? Bien. Te sentiste más propenso a estar bien. ¿Viste? ¿Vos te diste cuenta? Sí, ¿vos te diste cuenta? ¿Vos te diste cuenta? ¿Vos te diste cuenta? No, bueno, pero pasa, me llama mucho atención esta medida que está diciendo el tema de lo que es el jardín para gendarmes. No, de, para niños. Para niños. Una medida excepcional. Pero eso es una medida que, como una de las tantas otras que estamos tomando, ¿no? Nuestro Comuna 8 Recoleta está muy pendiente del ciudadano de Recoleta, ¿no? Viendo qué necesita, ¿no? ¿Y qué opinan en la comuna con respecto a lo que es el tema de Maldonado? ¿De quién? De Santiago Maldonado. El Arroyo Maldonado. No, lo entubaron. Ya lo entubaron el Arroyo Maldonado que pasa a Capital Federal. Una buena obra de Mauricio Macri, ¿no? No, me refiero. Porque a veces se lo critica a Mauricio Macri. No, se lo critica a veces a Mauricio Macri. Y no se dice las cosas buenas que en este caso hizo el Arroyo Maldonado, ¿no? Lo no, que lo entubó. Yo a lo que me estoy refiriendo es a Santiago Maldonado, el artesano Santiago desaparecido artesano. En la protesta de Nesquel contra los mapuches, ¿no? Sí, artesanías. Son los que están en los puestos, viendo las cosas que hacen ellos. Claro. Gendarmería, lo que estábamos hablando antes, gendarmería, la misma gendarmería. Claro. Se la debo. No estoy en el tema. No, bueno. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, pasa que hace un mes y medio aproximadamente. Para, no es el Arroyo Maldonado, estamos de acuerdo que no es el Arroyo Maldonado. No, no es eso. Tiene que ver Maldonado y un río, pero no tiene nada que ver, digamos, con el Arroyo Maldonado. No estoy en tema, pero contame, ¿qué pasó? No, pasa que desapareció y bueno, al parecer. Sí. Todo indica que fue culpa de gendarmería o mal proceder, que bueno, lo hicieron desaparecer. Sí. No estaba comprando droga. Porque vos me decís artesano, digo droga. ¿No? No estaba comprando droga. Porque no estoy en el tema, ¿eh? No estoy informado en el tema, pero ¿está descartado eso? No, descartado no está. Nunca se barajó esa posibilidad tampoco. Que esté comprando droga en la 11-14, no. Claro. Eso no. No. Su hijo podía estar en Chile, pero nunca su hijo podía estar en... La 11-14. Ah, ¿y hay una relación con los padres con pedofilia? No, tampoco. No, que porque yo, te sepa, yo no estoy en el tema, no estoy en el tema. No, no está, pero que haya aparecido, que haya salido hasta ahora, no es nada. No es nada. No es nada de eso. La verdad que te lo debo, el tema te lo debo como Mauricio te debe los también desaparecidos, te lo debo. Te lo debo porque no estoy en el 22 tema. 22 me debe. 22. Hasta 8.000 llegó. Hasta 8.000, bueno. No te quedes tranquilo, voy a ir sumando manotas. ¿Estamos al aire todavía? Estamos al aire. Bueno, no, la verdad que te lo debo. Si querés para la próxima me informo. Me informo un poco más sobre, me dijiste... Maldonado. Maldonado, Maldonado. ¿Y nombre? Santiago. Santiago Maldo... No, pero bueno, lo busco para que... Lo voy a anotar... No, ¿cómo que? Ahí está, lados, lo busco hubo y... marchas, protestas. Marchas, marchas. Marcha porque anterior. Te tiran la bronca. Esa marcha no. No, no, ah, no, no, no, no, marcha... no. Otra marcha que hubo el primero. No sé, señor, la verdad que no. Marcha a favor del gobierno. A favor del gobierno hubo marchas. No, no, no. Fue para. Desconozco, desconozco pidiendo explicaciones al gobierno sobre este tema, ¿no? Desconozco el tema y desconozco el tema de las marchas también. Desconozco a este señor Maldonado, no, no, no sé quién es. La verdad que no sé quién es. No, que estaba en la propuesta, en la protesta. Sí. Sí, no, de los mapuches. ¿Por qué me mira así? No, no, no, no, no, lo miro porque pensé que tenía una algo en el ojo. No, no, no, no, no, perdón, perdón. No. Bueno, no, me asustó un poco como me miró. No, no, no, no. Bueno, mejor vamos cerrando, ¿le parece? Sí, vamos cerrando, me parece, porque no me gusta hablar de cosas que no sé. No, no, no, está perfecto, está bien. ¿Entiende? Está bien, estamos de acuerdo. ¿Me respeta eso, por favor? Estamos de acuerdo. Porque no estoy informado sobre el tema. Lo dejamos pendiente para la Según próxima. Usted es un tema muy importante a nivel nacional. Yo no, no estoy informado, bueno, se pero... ve que tan importante no es. No, bueno, pero justo porque estamos hablando de gendarmería. Digamos las cosas como son. Como que salía el tema y una cosa con la gota tenía que ver. Usted tira temas. Usted tira tema y digamos las cosas como son, porque si yo no lo sé, que soy el jefe comunal de la Recomuna 8 de Recoleta, no lo sé yo, no es tan importante entonces. Claro, no, no, está bien, puede ser que lo tengan en la agenda. Yo le juro que voy a hablar con mi asistente Leopoldo Astiz, que es el... O sea, no es Astiz, es un familiar, pero me pidió laburo, le tuve que dar laburo y bueno, lo metí a laburo al pibe conmigo. Le voy a pedir que me investigue el tema. Le voy a pedir que me investigue el tema y cuando venga el próximo martes voy a venir y voy a decir, mire, señor... Nacho, periodista, sobre Maldonado sé esto, esto y esto. Y espero que la justicia actúe, ¿no? No, no, sí, esperemos siempre que la justicia actúe en este país. Porque estamos desacostumbrados a eso, ¿no? Estamos, ya nos perdimos la noción de que la justicia no actúa en el país. Y ahora está actuando la justicia y nosotros nos metemos. Y a la sociedad le cuesta ver eso. Le cuesta ver eso a veces. Y no lo entiende. Entonces pide que actuemos y no. No. ¿Actúa de hacer o actúa de actuación? De... Y hacemos un poco de impro también, stand-up, también hacemos un poco de cosas. Lo tenés que ver a la Reta haciendo de Midachi, te morís. Lo vi trabajando, lo vi trabajando con Tinelli, con lo pérfido, sí. Bueno, lo pérfido, entre no, los con tres... Santilli, me lo confundo, son parecidos. Sí, cara de boludo, ya no son todos al pedo. No, pero, hacen los tres juntos que vos acabaste de nombrar, el trío Midachi, te morís. Te morís. Es alucinante lo que están haciendo. No, me imagino. Pero antes de irme, aprovecho tu espacio, tu radio escuchas. No me quiero ir sin antes acá. Para pedir una mano a vos que está del otro lado. Vimos el tema de las inundaciones. Salud. Ah. Vimos el tema de las inundaciones, ¿no? La gente pasándola mal. Gente abandonando sus hogares. Gente tipo dejando sus laptops en la casa. Tipo dejando su siena en la casa, ¿no? Tipos que... Están dejando cosas importantes en su vida y dije, nosotros tenemos que hacer algo. Sí, ¿qué es lo que van a hacer? Así que te pido que estás del otro lado vos. Acá abajo va a aparecer un número. Por favor, mandanos una donación. 5, 4, 3, 2, que 5, gente, 5. En Miami la está pasando muy mal. Porque en Miami se merecen que los ayudemos también, ¿no? Entonces es momento que acá agarremos donaciones y se las mandemos a Miami. ¿Te parece una buena idea? A mí me parece una idea alucinante. Yo estoy contento. Sí, pero me parece que no hay prioridad con la gente de acá de Argentina, que la está pasando mal con las inundaciones. Estamos la mitad de Buenos Aires está todo inundado, prácticamente la mitad de La Pampa, en Santa Fe, Córdoba. Lo que pasa es que este gobierno, la hora, está muy metido con las relaciones internacionales. Entonces tenemos que mandar cosas a Miami para quedar bien, ¿verdad? Porque el pueblo de Miami es como nuestra segunda casa, es como nuestro segundo Punta del Este, ¿no? Es como Punta del Este, Miami. Punta del Este, Miami. Así, ¿no? Entonces, como... Por eso te pido que estás del otro lado vos. Mándanos colchones, ropa, zapatillas. Cosas que no estén cagadas, por favor. Que no estén rotas. La gente de Miami. Un chiquito en Miami. Te lo va a agradecer. Gracias. Bueno, no... Gracias por este espacio vos también. De nada, no, está bien. Gracias. Llamado a la solidaridad desde la comuna 8 de Recoleta, de parte del señor Mateo Tadeo Mitre. Continuamos con más Mundo Bullicio en breve. Vamos a un temita musical, por favor. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Pensando, mirando allá la foto del Piti, dije, ¿qué estará haciendo el Piti en este momento? Colándose un cuartito, clavándose una raya, fumándose un pino enorme. O quizá nos hizo creer eso y está en la casa haciendo física cuántica, también puede ser, ¿o no? Quizá está leyendo la Biblia. Y no le queda mucho, no le queda poco. En cualquier momento agarra la Biblia como Juanse y lo... Viste, como siempre, los testigos de Jehová rescatan gente así. Eso hay que reconocerlo. Sí, eso es verdad. Lo rescata y lo rescata por lo menos saludablemente. No, bien, bien, lo rescata bien. Bueno, Piti, te mandamos un abrazo, estés donde estés. Gracias y ojalá no te mueras nunca, ¿no? Y si te morís, no sé, dejamos una guitarra o algo. Sí, hacerlo en una nota telefónica, ponerle ahí como que lo último que tuvo conversación. Y gracias, chicos. Pegamos el salto a la fama. Claro, ahí aprovechamos la catapulta, ¿no? Pero también nos puede jugar en contra, podemos que la gente no quiera entrevistarse con nosotros, porque dice, estos pibes son yeta. entrevistaban al Piti y se les murió el aire. Eso hay que pensarlo. ¿Lo hablamos en producción mejor? Dale, dale, dale, no hay problema. Dale, ahí estamos en producción. Nacho, por favor, contanos el tema de la Music Hall. La Music Brass, Cold Fry. La música de hoy no tiene una temática en particular. Se me ocurrió poner, arrancamos con la 25 haciendo Escombro de Ciudad, Asesinos Cereales haciendo Gas Pimienta, Gondwana haciendo Caín, La Vela Puerca, La Sin Razón, Los Calzones Rotos haciendo La Mezquindad, y lo último que sonó fue la gente de Wolf Mother haciendo Woman. Un poco así variadito, recorriendo varios estilos musicales, con temas que me gustan. Prácticamente eso. Como voy a escuchar música aumentada del programa. Obvio, así como para sorprender, dije, pongamos música que me gusta, así música que le va a agradar a la gente para que disfruten un poco y sea más ameno el programa, digamos. Qué loco cómo la 25 se coló por la ventana, ¿no? La 25 tiene esas cosas, ¿no? Que quizás vos no te lo esperás, porque tiene como mala prensa la 25 para mí. Es como que la gente, mucha gente habla mal de la 25, pero sin escuchar. ¿Pero bandas o gente? Gente, así la masa, sin cantera. Las dos cosas, pero principalmente como que del lado de los músicos, que siempre tienen como un recelo con la 25. Qué loco, ¿no? Porque, bueno, los músicos tienen recelo con todos los músicos también, ¿no? No es un ambiente muy sí. humilde que digamos. Envidia, tampoco. Como se le suele llamar. Envidia, ¿no? Envidia, básicamente envidia, ¿no? O sea, socialmente le llaman. Envidia, admiración no, envidia. Bueno, pero buenas bandas, loco, ¿eh? Buenas bandas. Me gustó a mí la 25, me gustó. ¿Te gustó la 25? ¿Dónde sigas vos? No te veas así, rolinga. Pará, y después hay otro. Cruz de sal ante mi Dios. Cruz de sal. ¿Eh? Se llama, ¿la 25? Sí, sí, también. Ahí está el otro tema. Del último, sí. Ah, bueno. Igual te quiero corregir que escucho Viejas Locas de mis 14 años. Así que fue mi primera banda. Pero Viejas Locas era como una cosa diferente. Era algo más, más barrial, pero más. Era lo que había, igual. Sociocultural barrial. Sí. La, así, la 25 como más rolinga. Es como otra cosa diferente. El otro tenía era otro más vuelo. Sentido. Claro, tenía otro vuelo, otro vuelo, ¿no? Porque uno escucha las bandas rolinga y la mayoría de bandas de por hoy es. Bueno, me tomé 4 birras, me emborracho, vomito y, oh amor, te extraño, te voy a buscar y no me atendés. Y al otro día estoy triste y camino por la ruta. Más o menos son así las letras, ¿no? Claro, la historia de. Me gusta mucho la historia de Intoxicados y Viejas Locas. Si vos pensás que las letras, la mayoría de las letras están escritas por Piti, vas viendo cómo va como decayendo, ¿no? Cómo va agravándose toda su salud, su estado mental, por decirte de alguna manera, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Con lo, porque con lo que respecta a lo que es drogas y abusos y drogas, como que fíjate que siempre es como que va pidiendo ayuda. Y así como va derrapando hasta lo último que hizo, ¿no? Claro, ¿no? Porque yo comparto lo que vos decís, ¿no? Sacando Viejas Locas, que fue una banda que marcó un antes y un después, ¿no? O sea, un antes y un después. Después la parte de Intoxicados, cuando hacen Intoxicados, tiene un muy buen vuelo musical ahí también. Pero al final de todo coincido con vos. Como que también las propias letras te lo van diciendo. Y se va como degradando a sí mismo, ¿no? O sea, algo bueno que estaba se fue degradando también. Sí, las letras no es que sean malas letras, sino como que las letras, lo que dice la letra, es como básicamente como un pedido de ayuda se va haciendo. Es como que. Para prestarle atención, No, que te digo, si me está escuchando alguien de la facultad de psicología, como que le presta atención que haga una tesis con las letras de Viejas Locas. Mira que te digo. Altas letras. Altas letras. Un análisis sobre Piti, mira que te digo. ¿Quién? Podrá ayudarme ahora. Chai tu madre. Así empezó. Fíjate, te lo dejo. No, es verdad que decís, ¿no? Y bueno, es un chabón que ya está. Por lástima, ¿no? La verdad que una lástima, porque la verdad que un loco lindo el Piti. Un loco muy lindo el Piti. Y mi primero recuerdo de Vieja Loca, escucharlo a cassette. Así que bueno, Nacho, buenas bandas. Buenas bandas, variadito, muchos estilos, lindos temas. Bueno. Es música. Música, la música no tiene fronteras ni banderas, dicen por ahí, ¿no? Pero el reggae tiene bandera, ¿o no? Bueno, pero vos también estás mirando. Bueno, sí, es verdad, tiene bandera el reggae. Sí. Y la música que más trascendió a todos lados también, ¿no? ¿Qué? Y el otro día me puse a ver, digo, nunca había visto una entrevista de Marley. ¿Viste? Sinceramente nunca había visto una entrevista de Marley. Mirá que escucho. ¿El de Canal 11? Sí, está en la muralla china. De Bob Marley. Y Bob Marley es como un evangelista, pero con rata y fumando faso. Sí. Pero el mensaje de evangelista también, ¿no? O sea, el mensaje así de testigo de Jehová. La música Rastafari es justamente es música eso, religión. ¿No? Es religioso. Claro. Pero qué linda religión. Qué linda música. Por lo menos te dejan de fumar. ¡Podemos fumar! Bien, todos pelotudos de vuelta, dice el Rastafari. Bueno, gente que está del otro lado. vamos como terminando, ¿no? Como dándole así, como pegándole una vuelta de tuerca al programa. Hemos atravesado el programa por la recreación, hemos hablado también del caso Maldonado, ¿no? Y de estar atentos, ¿no? Como sociedad, y que si avalamos lo de Maldonado, Maldonado. Va de vuelta, cambio. Si avalamos lo de Maldonado, estamos avalando que el próximo seas vos, ¿eh? Eso es sabido. Porque a medida que el plan económico de este gobierno se siga endureciendo más, va a haber más despidos, va a haber más represión, y el gobierno necesita a Gendarmería ahí para hacer eso, ¿no? Para custodiar los terrenos del amo, vamos a decirle, ¿no? No vienen momentos muy copados para la clase social o popular o trabajadora de Argentina. Lo podemos ver, ¿no? Ya estos casi 2 años de gobierno que no hubo nada más que nada. O sea, solamente promesas. Que te queden claro que Cristina hizo todo esto mal, que es verdad, y que si vuelve Cristina, esto es Venezuela. Que no sé si es así, pero juegan con eso, están gobernando con eso, ¿no? Y con todos los medios a su favor. Así que el otro día pensaba, Nacho, y digo, que el miedo no te deje amar las botas. ¿No? Que el miedo, por tener miedo ante la vida, no te deje ir a situaciones violentas, ¿no? Como decir, bueno, tengo miedo por la inseguridad, por la falta de trabajo, Y bueno, que reprima, que mande bala para todos lados, que ordenen la cosa, ¿no? En 2001 pensalo que veníamos en una situación, se puede decir que similar, ¿no? Y que a la hora costó, mejoró, ¿no? La cosa. Hubo varios muertos, ahora hay la duda, pero bueno, como que se pudo sacar adelante, se pudo hacer un cambio en el gobierno, digamos, con respecto a eso. O sea que si hace falta que se vayan todos nuevamente, quizás. Un nuevamente. Pacíficamente, ahí, fuera de jodas. Pacíficamente, por acá ya sabemos que la gente con tal hace quilombo, si se les paga un poco, arman bastantes líos copados también. Algo que sea popular, la desobediencia civil, algo que nazca de la paz, un que se vayan todos, estoy de acuerdo con mi compañero Nacho. Así que, bueno, gente que está de otro lado, le mandamos un abrazo a toda la gente que está en Facebook escuchándonos, a Lore, que está escuchando también en la casa, también le mandamos un abrazo muy grande, a Maxi, que no pudo venir también, a Kiki, que estuvo de un cumpleaños del abuelo, en Corrientes, el abuelo tiene 90 años, Corrientes, boludo, se fue a Corrientes el Kiki, a tomar vino. Mira, se fue de joda para allá, que traiga algo, ¿no? Sí, está con el pomperito, nada, matado así, y ahora el pomperito labura en una textil en Puente de la Noria, haciendo billetera de cuero. Bueno, gente que está de otro lado, hablamos de las inundaciones también, hablamos de la conciencia de la naturaleza, así que bueno, esperemos que hayamos sido una nota de compañía. Nacho, ¿algo para decir? Tenemos mucho más para decir, nos encontramos el jueves con un nuevo capítulo de Pasa la Onda, a partir de las 21 horas, y este programa lo pueden escuchar, la repetición, el día sábado a partir de las 21 horas por esta misma radio, www.pasaronda.com.ar, y el viernes a partir de las 22 horas por La Mansión. La Mansión Radio también, estamos retransmitiendo también por La Mansión, agradecemos a los chicos de La Mansión, y bueno, así que bueno, estamos ahí al tiro, como dicen los chilenos. Ya estamos. Estamos al tiro, huevón. La cachá, huevón, la cachá. Estamos al tiro, huevón, bueno. Chileno, así mapuche de la RAM. Ah, no. Ah, estoy yendo de tema. Claro, es verdad, porque en el 1524, el 22 de febrero, cursa el primer mapuche de Chile. Oh, empezamos. La hora, tiene la hora exacta que cursó de Argentina. Gente que está de otro lado, le mandamos un abrazo a la distancia. Y como reflexión, no dejemos que el miedo nos lleve a lugares de defender a gente que hizo mucho daño a este país. Le mandamos un abrazo muy grande. Chau. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata, me compré 2 delfines.